Empezó la banda en el año 90, empezó como toda agrupación tocando en fiestas particulares, bodas, 15 años, todo ese tipo de música. Ahí el desprendimiento surgió, tuvieron ellos un desacuerdo con la disquera que no querían acatarse a unas cosas que pone la disquera. Sí. Y bueno, ellos optaron por hacer su banda, como unos 5 integrantes se salieron, los demás seguimos sobre la línea que la disquera, que era en ese momento Sony, seguimos el camino que ellos nos estaban diciendo y bueno, ahora estamos acá, ¿no? Pero sí, el Chico de Barrio fue una de las agrupaciones que salieron la mitad de los músicos en el año de 1995 exactamente. Inclusive en ese año todavía no se grababa ningún disco de Sonora Everest, fue hasta el desprendimiento de ellos donde me dan la oportunidad de entrar en la voz. Y bueno, grabamos el primer disco que fue Historia de un Amor, así sucesivamente cada disco, y gracias a Dios funcionando a lo grande. Muy bien. En una nota que salió publicada para el Siglo de Torreón, un periódico de México, hablabas, estamos hablando del año 2007, una nota de hace unos años ya, sobre un nuevo material que estabas grabando, que incluía un homenaje a Lucho Argaín. Y decías que era un material diferente porque iba a incluir saxofones, barítono, chelos originales, violines originales, con la intención de buscar nuevas propuestas. Dentro de eso, decís que traía, o sea, que generaba nuevas innovaciones, pero que Everest seguía con su propio estilo y que no metían música villera. Mi pregunta es, el género villero, si bien ha generado mucho nivel internacional, mucha aceptación por parte de algunas agrupaciones mexicanas, ¿a ustedes no les gusta tanto? ¿Cómo es esa mirada que tienes, Iván? No, ahí yo creo que se malentiende eso. Ajá. No. Respetamos cualquier género de música es bueno, inclusive la música villera, fue Pablo, fue Néstor, en Bloque, varios pisaron, creo, si no me equivoco, lo que fue Monterrey, que está a 3 horas de Torreón, Coahuila, sí. Donde la gente, hombre, le fascina la música villera, ¿no? Nosotros tenemos temas, yo soy uno de los que hace letras, Y creo yo que la música villera es algo bonito porque se ve que los artistas que crean las letras son vivencias al 100% particulares de cada uno de ellos, ¿no? Lo que les pasa con los gendarmes, con la policía, lo que les pasa en la casa, con todo eso es lo que expresa la música villera. Nosotros, nuestro género, pues bueno, viene más romántico, una que otra letra picarona, alguna letra de vivencias. Hay temas que un servidor ha hecho de cuidar al mundo, hemos hecho temas de vivencias que nos pasan a cada uno de los músicos entre amores y desamores, pero no, eso nosotros respetamos a Pablito con su música villera. Tenemos muchos seguidores de nosotros que nos ven en YouTube, en todos los buscadores por internet, cuando estamos con Pablo, con varios artistas de música villera y les encanta, ¿no? Les encanta. No sé, a lo mejor la redacción de ahí del Siglo, que fue en la Comarca Lagunera, créeme que son muchas notas las que pasan diariamente o cada semana de los grupos locales, como son Chicos de Barrio, Sonora Everest, están a la expectativa a dónde viajamos, a dónde no viajamos, qué hacemos, qué no hacemos, si ganamos premios o no. Pero bueno, me pondré a leer esa nota, pero te digo, a lo mejor ahí está confuso eso, pero nosotros respetamos la música villera y créeme que varios de los integrantes de nosotros traen en sus celulares música villera. Clarísimo, entonces, después de eso no queda ninguna duda. Sí. Muy bien, Iván, última pregunta antes de dejarte tranquilo y agradecerte tu atención. Quería que nos cuentes sobre un hecho que sucedió, que aquí en Argentina sucede habitualmente entre representantes, productores, a veces músicos que tienen que cambiar su modo de trabajar por la iniciativa de un empresario, y es algo que les ocurrió a ustedes en el año 2002, cuando se separaron de su ex representante, Juan Carreón, y tuvieron que cambiar el nombre de Sonora Everest a Sonora Cheverest, ya que Juan Carreón junto a su hijo Juan Pablo decidieron mantener el nombre de la agrupación hasta que finalmente en el año 2002 pudieron llegar a un acuerdo y seguir con el nombre con el que hoy se mantienen trabajando. Mi pregunta, mira, lo que pasa es que hubo ahí, desgraciadamente, la persona anterior dueña de Sonora Everest dejó de hacer producciones para Everest, se dedicó a otros asuntos que no era la música, uh-huh. y empezó a descuidar la Sonora Everest, el cual llegamos a un acuerdo, primero como todo fue una ruptura no muy buena, pero bueno, como había muchos compromisos que sacar, nosotros decidimos de alguna manera, bueno, salirnos del grupo, toda la agrupación, la que viene hoy a Buenos Aires, toda esa agrupación decidimos cada uno particularmente hacer la Sonora Chéveres. Se registró ese nombre también, al señor Carrión, pues bueno, no le pareció esa idea, quiso mentirle a la gente con otros músicos, el cual pues la gente tenía identificado nuestros rostros de cada uno quien era Sonora Chéveres, y empezaron a caerle demandas, problemas, porque bueno, estaba vendiendo un producto el cual no era ni sus cantantes, no era ni sus músicos, ¿no? Afortunadamente somos una de las sonoras que después de esa ruptura no tardamos ni, como todos los periódicos, como te lo voy a mencionar, empezaron las especulaciones de que ya la Sonora Everest no era la Sonora Everest, que ahora uh-huh. los integrantes eran Sonora Chéveres, pero bueno, se llegó un buen arreglo ante el juzgado y bueno, ganamos el pleito, ganamos todo legalmente, y ahorita pues bueno, gracias a Dios, tengo registrado mundialmente lo que es la marca, lo que es el logotipo de la Internacional Sonora Everest.